los dos mucho más que siempre. Es que no notaste que ibas a fallar. Es que tú sabías que iba a ser así. Sigo buscando mi ser y tú no estás.